RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com. La funcionaria Andrea Vázquez de la Sección Desarrollo Social de Sala Técnica le dijo a RFN Noticias que todos los miércoles a partir de las 7 de la noche en la Plaza José Martí de San Antonio, la Alcaldía de Bolívar Táchira activará un videoforo. El personal de la Alcaldía proyectará una película de diversa temática a fin de reflexionar sobre su mensaje de enseñanza a poner en práctica en cada hogar, en cada comunidad, indicó la trabajadora social municipal Andrea Vázquez. Buenas tardes a las personas que siempre se mantienen en con nosotros. Inicia el Gran Cineforo en apertura a películas basadas en temas principales de valores socialistas, valores que están a cargo de nosotros y la comunidad. Invitamos a los representantes, a los voceros de los consejos comunales, a las misiones, a toda la comunidad en general para que por favor nos acompañen. Cineforo va a aperturar a las 7 de la noche con presencia de nuestro arquitecto alcalde Vicente Cañas, con la comunidad y con la participación de los funcionarios de la alcaldía. Desde luego se va a iniciar con una película de reflexión para que por favor nos acompañen. Es muy importante. ¿Cuál es el objetivo en sí de esta actividad? Como idea del alcalde Vicente Cañas, ¿se pone en práctica aquí en el municipio de Bolívar? Bueno, como idea primordial y principal, buscar la reflexión y buscar el medio por el cual podamos buscar soluciones a las cuales nosotros como comunidades día a día, primero evitar la reflexión hacia los niños, porque esos videoforos se tratan traen una base principal, que son películas que forman nuestros niños socialistas. Entonces, primero que todo eso, queremos la reflexión de las personas que van a asistir al Cineforo. ¿La hora de esta actividad? Bueno, va a iniciar a las 7 de la noche en la Plaza José Martí, frente al República de Cuba. ¿Quiénes son los invitados especiales para que estén presentes en estas proyecciones que los miércoles cada una de las dependencias responsables expondrán a través de esas videoconferencias o videoproyecciones? Bueno, primero que todo, nuestros consejos comunales, que son los que siempre han estado de la mano con nuestro alcalde. También, desde luego, invitamos a las misiones, invitamos a nuestras escuelas, invitamos a los representantes, a nuestros docentes, para que nos acompañen y en sí a la comunidad en general, a todo el que desee acompañarnos. ¿Y la logística? ¿Cómo será la logística? Bueno, hasta el momento tenemos pensado iniciar con el Cineforo una apertura de una docente que nos va a dar una charla pequeña de reflexión referente a la película que se trate cada miércoles, y a continuación la película se termina. También tenemos pensado dar un pequeño refrigerio antes, así que los invitamos para que por favor nos acompañen. Total que todos están cordialmente invitados, no solamente a reflexionar sobre esa proyección del cine video foro, sino que también tendrá la oportunidad a un refrigerio y a un pequeño compartir, que será algo muy sencillo pero de todo corazón. Entonces también los esperamos. Bueno, Andreita, muy amable, gracias. Bueno, gracias a usted y que nos acompañe. RFN Noticias con Félix Contreras. Bienvenidos a la información. RFNnoticias.com.